Unidad 3. Actividad 5. C. 1. Entonces, usted nunca ha trabajado en campañas publicitarias destinadas a páginas web o redes sociales. Vamos a ver, la publicidad es publicidad, ya sea en una valla de la autopista o en la pantalla de un ordenador. En mi opinión, lo importante es llegar a la gente. Tiene toda la razón, pero no puede negarme que los canales de distribución de publicidad han cambiado mucho en los últimos 10 años. Sin duda. Estoy al corriente de todas las nuevas tendencias. Lo he estado siempre en mis más de 25 años dedicado a la publicidad. 2. ¿Podrías hablarnos un poco de tu experiencia como publicista? Pues fui responsable de nuevos formatos en la agencia Saatchi & Paatchi en Barcelona. 2 años después me trasladé a Madrid y desde 2010 estoy en la agencia Omicron. ¿Qué piensas de la publicidad actual? Estamos ante un panorama fascinante, la verdad. La publicidad ha cambiado más en los últimos 10 años que en los 30 años anteriores. La gente quiere cosas nuevas, Internet es una nueva forma de comunicarse y las posibilidades que se abren ante nosotros son enormes. 3. ¿Qué cree que puede aportar a nuestra empresa? Principalmente mi capacidad para organizar y liderar equipos, algo fundamental en este sector. ¿Se considera más una persona creativa o una líder? A ver, la creatividad no es mi fuerte. Yo siempre me he ocupado más de la vertiente comercial de la publicidad, pero puedo dar una perspectiva nueva dentro del equipo creativo. A mi entender, es importante tener en cuenta todos los puntos de vista.